objetivo es fortalecer las redes de cultura pública no estatal, porque un poco lo que pasa con las organizaciones sociales que se dedican a hacer proyectos socioculturales, que hay mucho más de lo que uno cree, además, o están en nuestra vida mucho más de lo que uno se imagina, centros culturales, bibliotecas populares, o sea, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es poder fortalecer las capacidades de esas organizaciones y que puedan desarrollar un trabajo sociocultural en mejores condiciones. Si el Estado se desentiende de las organizaciones, las organizaciones son el primer punto de contacto que la sociedad tiene con algo organizado en términos socioculturales, no es el Estado. El Estado lo es en determinados espacios, pero la mayor parte de las veces son las organizaciones sociales el primer contacto.